Quisiera que por las noches se nos ríe, quisiera que por las noches se nos gana. Está sola y perdida entre sus cosas, solitaria, muy callada y sin consuelo. Quisiera que por las noches se nos sale, como antes divagando por las calles. Está triste y hasta cuesta conocerla, ya no tiene la sonrisa como antes. Que tiene porque está diferente, tiene una pena en sus ojos. ¿Qué será lo que tiene porque está diferente, tiene una pena en sus ojos? ¿Qué será que por las noches se nos ríe? ¿Qué será que por las noches se nos canta? Está sola y perdida entre sus cosas, solitaria, muy callada y sin consuelo. ¿Qué será que por las noches se nos sale, como antes divagando por las calles? Está triste y hasta cuesta conocerla, ya no tiene la sonrisa como antes. Que tiene porque está diferente, tiene una pena en sus ojos. ¿Qué será lo que tiene porque está diferente?